Vamos, Coco. Ajá. La chica del fondo. Ajá. La terrible de Parque República. La banda del peine. La mollera de fitness. Las polleras. Del lunes a domingo voy desesperado. El corazón prendido ayer en el calendario. Buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Tus manos y las mías yo voy al contrario. Buscándome la vida a sorbos y a tragos. Me diste así de frente que tremendo impacto. Cuando dime a tu mirada dime si hay que ser. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga pa' que sepas que te quiero como un buen. Sí. Sepas que te quiero como un buen. Ajá. Me juego la vida por ti. Te cuenta que me vieron solitario. Que ya no duermo, desvarío. Que el humor ya me cambió. Y tú, ¿por dónde estás? Que mi presión ya no me da. Te buscaré, vuelve conmigo. Que tú lo sabes. Que no te necesito como un perro al lado. Y si tú no respondes aquí, todo es un caos. Me dice así de frente que impacto. Para unirme a tu mirada dime si hay que ser. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga pa' que sepas que te quiero con un buen. Sí. Me juego la vida por ti, Ramón. Si hay que ser. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga pa' que sepas que te quiero con un buen. Parque República, ya no es suficiente. Las primeras de noviembre hasta enero. Y si es que te necesito, de julio hasta febrero, quiero que estés conmigo. Y en marzo al amor, en diciembre tú y yo. No importa, mi amada, si así hay que ser. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga, pa' que sepas que te quiero como mujer. Me juego la vida por ti, chiquilín. Si hay que ser. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen. Ajá. Me juego la vida por ti. Por ti, amor. Si hay que ser. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen. Sí, sí, sí, sí. Me juego la vida por ti. Si hay que ser. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen. Que tengo la vida por ti. Lolos, si hay que ser torero. Todas las voces del Negro Pati cantando.